me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de escucharnos como cada miércoles. Hoy, miércoles 18 de abril de 2012, son las 5 de la tarde con un minuto y así iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus aquí en www.radiochinelo.mx. Agradezco a toda la gente que ya está conectada del otro lado de sus computadoras y saludo a la familia Sánchez Recillas que están, bueno, nos están escuchando desde Belice, Edelmira y Marcos y Amanda desde acá en Morelos. Saludo también a Sandra Miranda, a María Baena, a Juana la Loca, que por supuesto ya está conectada en primera fila. Y bueno, a la gente que se vaya conectando, recuerde que me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Bruja Mística, para tener comunicación constante a lo largo de este programa que dura una hora. Así que bueno, estaremos compartiendo con ustedes, hombres y mujeres que estén al pendiente de la programación de Las Brujas de Venus, pues estaremos compartiendo información importante, información lamentable, pero pues es urgente difundir este tipo de información. Saludo también a Sergio Leal, que ya está conectado, y bueno, aquí estaré al pendiente también de sus comentarios, de cualquier duda o sugerencia que tengan al respecto del tema del programa o de las invitadas que quisieran escuchar aquí en Las Brujas de Venus, pues también estaremos al pendiente de sus sugerencias. Hay bastante información, así que vamos a iniciar. Recordarán que la semana pasada mencionamos que estaremos en la programación, bueno, estuvimos en la programación de la semana pasada en Red Nosotras en el Mundo, en www.rednosotrasenelmundo.org, esta red internacional de mujeres que hacemos radio desde el feminismo, desde diferentes corrientes de perspectiva de género. Así que, bueno, ahorita hay algunos problemas por el horario, ya que a esta hora, a las 5 de la tarde, hora México, pues es difícil que se escuche en Europa porque pues es medianoche. Entonces pronto estaremos teniendo un horario de repetición en Red Nosotras en el Mundo, lo que también pues amplía el público que nos puede escuchar, algunas personas que nos puedan escuchar en vivo a las 5 de la tarde hora México, y habrá otras personas que también puedan escucharnos en diferentes horarios. Agradecemos a todas las compañeras de Red Nosotras en el Mundo por estar al pendiente y realmente por tejer esta importante red de información de Europa y América. Bueno, nos dicen que también nos escuchan desde Colombia. Saludo a Viviana Gutiérrez y también, bueno, otra vez a María Baena, va un abrazo para ella. Ojalá que pronto la podamos tener aquí en Las Brujas de Venus, porque es una mujer de mucho trabajo también aquí en el estado de Morelos. Vamos a iniciar con la información. Como siempre, tenemos el teaser semanal de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, se puede encontrar en esa página de internet. Y bueno, tenemos el teaser de esta semana sobre las noticias más importantes de las mujeres en la transformación de la sociedad. Así que vamos a iniciar Las Brujas de Venus. Hay mucha información, ojalá que se queden con nosotras y bueno, pues estaremos al tanto de sus comentarios. Vamos con el teaser semanal de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, y con esto iniciamos la información aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. David Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, acusó que el arresto el pasado jueves del activista José Luis Castillo Carreón y de su hijo Lorenzo Castillo Rincón por su presunta responsabilidad en un asalto a mano armada a una casa de masajes en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2008, se suma a las acciones de represión para desarticular las movilizaciones contra el feminicidio y las desapariciones de mujeres en la entidad. El pasado jueves 5 de abril, elementos de la Fiscalía General del Estado Zona Norte detuvieron a José Luis Castillo Carreón, de 51 años de edad, y Lorenzo Castillo Rincón, de 24, padre y hermano, respectivamente, de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida a la edad de 14 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2009, y a quien sus padres, recientemente, en marzo, vinieron a buscar en la zona de la Merced del Distrito Federal. Más de la mitad de de las leyes electorales de los 32 estados del país no respetan, garantizan, protegen ni promueven plenamente los derechos político-electorales de las mexicanas. E incluso el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, está atrasado en la materia. Esta es la conclusión del proyecto Construyendo Reglas para la Igualdad de Género en Derechos Políticos y Electorales, elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y por los investigadores Marta Subiñas, Sandra Serrano, Blanca Olivia Peña, Rodrigo Salazar y Juan Carlos Arjona. La investigación, también auspiciada por el PNUD, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ONU Mujeres, revela que Guanajuato, Nayarit y Nuevo León son las entidades más atrasadas. En lugar de resolver los casos de feminicidio y desapariciones de mujeres, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, desprestigia, ataca y criminaliza a las y los familiares de las víctimas que exigen justicia. Así lo denunció Edgar Cortés, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. El defensor humanitario se pronunció luego de que hoy el Juzgado de Garantía de Ciudad Juárez dictó auto de formal prisión a los activistas José Luis Castillo y su hijo Lorenzo Castillo Rincón por su presunta responsabilidad en el asalto a mano armada a una casa de masajes en 2008. Ambos fueron detenidos el pasado jueves por agentes de la Fiscalía General del Estado Zona Norte. El delito de trata de personas se extiende en el estado de Chihuahua ante la indiferencia de las autoridades encargadas de investigar los casos de mujeres desaparecidas y asesinadas en la entidad. De 2008 a la fecha, por lo menos 40 de esos casos podrían estar ligados a la trata de personas. Denuncia Norma Ledesma, presidenta de Justicia para Nuestras Hijas, organización civil que acompaña a las familias de las víctimas en su demanda de que los crímenes sean esclarecidos y castigados. La activista explica que en Ciudad Juárez hay por lo menos 30 casos de mujeres desaparecidas con características de trata, mientras que en la ciudad de Chihuahua se presume que unos 10 casos de feminicidio podrían estar ligados a la comisión de ese delito. Tras la desaparición de 50 millones de pesos etiquetados para los centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia en todo el país, la directora de una de esas instancias en el estado de Morelos, Ana María Gutiérrez González, advirtió que el centro no cerrará sus puertas y que, de ser necesario, organizará rifas y bailes para allegarse de recursos. En entrevista con CIMAC Noticias, la directora de CAER, Vuelo de las Mariposas, señaló que la falta de los 50 millones de pesos aprobados por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y que después la Secretaría de Salud negó su existencia, pone en riesgo la operación del local que atiende hasta 20 víctimas de violencia de género al día y da hospedaje a 49 personas. Radio CIMAC. Pues ahí escuchamos la información puntual que nos mandan desde CIMAC, desde la redacción de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC. Y bueno, es lamentable, las noticias que escuchamos en su mayoría hablan de violencia contra las mujeres, violencia brutal, violencia feminicida, y es precisamente ese el tema que hoy vamos a tratar. Una vez más, aquí en Las Brujas de Venus tenemos la necesidad, el compromiso con la sociedad de hablar sobre la situación de los feminicidios aquí en el estado de Morelos y por supuesto en todas partes del país. Pues sabemos que es una situación grave. En un momento más vamos a leer una nota que nos envían. Bueno, antes saludando a la gente que se sigue conectando, está Arturo Sotelo, y si ya están conectados, conectadas, Carolina Corral y Diana del Valle, pues también un abrazo para ellas. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en las redes sociales, en Facebook y también en el chat de la página de radiochinelo.mx. Y quiero mandar un saludo muy muy especial a Katia, que nos está escuchando desde Hannover, Alemania, que ya es medianoche y dice que ya se va a ir a la cama porque ya es hora de dormir, pero como sé que es una joven aguantadora, pues ojalá que se pueda quedar toda la hora con nosotras aquí compartiendo en Las Brujas de Venus. Pues va un abrazo muy fuerte, con mucho, mucho cariño, cruzando el charco, cruzando continentes, rompiendo esas fronteras de las que platicábamos allá. Así que va un abrazo para Katia, para su mamá, Meni, para todas las compañeras, si están escuchando o si pueden escuchar las repeticiones de Las Brujas de Venus allá en Alemania, pues va con todo cariño compartiendo el trabajo y tejiendo estas redes en contra de las fronteras que los seres humanos a veces construimos. Así que, bueno, va todo mi cariño. Y en un ratito más también vamos a escuchar una entrevista con Meni, la mamá de Katia, que trabaja en Radio Flora allá en Alemania. Así que bueno, tendremos información también del otro continente. Saludo también a José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de aquí de Morelos, que nos está haciendo favor de escucharnos, supongo que desde la comuna. Así que va un abrazo fuerte también para él. Estábamos hablando sobre los feminicidios y el día de ayer se dio un lamentable hecho. Si bien es cierto que cada asesinato de hombres, de mujeres, de adultos, de niños es indignante y es motivo de manifestarnos en contra de esta guerra contra el narcotráfico, esta ola de violencia que azota a todos los estados de la República en todos los niveles, pues también es cierto que una situación grave que se vive pues en México, en el estado de Morelos, en estas especificaciones de las Brujas de Venus, pues sabemos la situación tan grave que se vive en los casos de feminicidios. El día de ayer se dio un hecho, se encontraron 4 cadáveres en un solo día, en menos de 24 horas, se encontraron los cuerpos de 4 mujeres asesinadas. Esto indica el foco rojo que se está viviendo en el estado de Morelos, que si bien es tan indignante, tan importante, una sola muerte como lo es más de 60,000 que se han dado en todo el territorio nacional en este sexenio sangriento, pues es importante mencionar las razones por las cuales se están dando estos asesinatos, estos feminicidios de manera pues tan alarmante. Y esto quiere decir que estamos viviendo un estado de impunidad total, en donde pues la gente sabe que no pasa absolutamente nada si cometes un crimen de esta naturaleza, y pues ya no hay estos límites legales, ya no hay estos límites morales ni siquiera, y pues estamos llegando a una situación de caos en donde los hombres siguen violentando a las mujeres. En por lo menos 2 de estos 4 casos está comprobado que el agresor fue la pareja de las mujeres. Entonces los crímenes están sucediendo dentro de las casas de estas mujeres, en donde se supone que las personas nos deberíamos sentir más seguras, más seguros, y es ahí donde se están cometiendo estos crímenes de extrema violencia, en su mayoría con crueldad extrema, con muestras de tortura, con muestras de asfixia. O sea, son crímenes de una violencia pues inimaginada, que pues están dando a este nivel ya. Fueron 4 los cadáveres encontrados en menos de 24 horas, y pues por tal motivo pues hubo una indignación general, y viendo que las manifestaciones en la Procuraduría, en el Congreso, en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, pues no rinden los frutos que quisiéramos las organizaciones sociales, los activistas, las activistas, las personas de la sociedad civil, que ya estamos cansadas, que ya estamos hartos de la violencia que se vive en el estado, viendo que no sirve para nada, viendo que no hay resultados, que no hay ninguna respuesta por parte de las autoridades que deberían darlas. Pues el día de hoy se dio una manifestación en Xochitepec, en seguridad pública. Cada vez están llevando a cabo actos que intentamos que sean más visibles, y sobre todo que la gente se entere, que se dé cuenta de lo que está sucediendo. Son mujeres que fueron asesinadas dentro de sus casas por personas conocidas, por sus familiares, por sus exparejas, por sus parejas, y pues es momento de levantar la voz, de decir basta de esta situación. Y precisamente por eso hoy un grupo de mujeres activistas se reunieron afuera de seguridad pública en Xochitepec para pues exigir justicia frente a esta situación feminicida en el estado de Morelos. Vamos a escuchar algunos audios. Estuvieron mujeres del COCOFEM, de Ser Morelos, y algunas otras activistas pues haciendo la labor social que se hace todos los días, pero necesariamente se hace público en momentos como este. Vamos a escuchar las declaraciones de estas mujeres y un poco las consignas que llevaron hoy a Seguridad Pública después de este hecho de haber encontrado 4 cadáveres de mujeres en menos de 24 horas. Vamos a escuchar estas declaraciones y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Bueno, venimos a este kit con la Secretaría de Seguridad Pública, acciones de prevención contra el homicidio, ya que, bueno, lo que va del año, llevamos a contabilizar aproximadamente 15 mujeres asesinadas. En 24 horas fueron asesinadas 4 mujeres. Dos de ellas tienen la sorpresa, al menos por las declaraciones de la Procuraduría, que fueron asesinadas por sus parejas. Venimos a pedir y a exigir se hagan acciones de prevención, como lo marca la ley de acceso a una vida libre de violencia. ¡Son asesinadas! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Cuerpo de mujer! ¡No es territorio de guerra! ¡Ni una más! Muchas de ellas se nos han acercado, también muchas de ellas no quieren saber, pues nada más, además de pues perder a una familiar, a una amiga, a alguien cercano, pues el trato que se les da en la Procuraduría, como también en algunos medios se sataniza o se estereotipa a la víctima, volviéndola a revictimizar, diciendo que fue porque bebía o porque trabajaba en un prostíbulo, poniendo situaciones absurdas como si eso permitiera quitarle la vida a cualquier persona o a una mujer. ¡Su única culpa! ¡Ser mujer! ¿Por qué murió? ¡Por omisión! ¿De quién? De Seguridad Pública. ¿Por qué murió? Por omisión. ¿De quién? De Seguridad Pública. Ni una más. Ni una más. Ni una más. Ni una más. Pues ahí estuvo esta manifestación que hicieron algunas mujeres el día de hoy por la mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana, allá en Xochitepec, en Seguridad Pública, pues viendo la situación tan grave que se está viviendo en Morelos, así como en otros estados de la República, porque no es el único estado que está viviendo esto. Al contrario, cada vez son más estados de la República que pues se recrudece esta violencia contra las mujeres, y pues hay que pensar también que no solo son las asesinadas, los cuerpos, los cadáveres que se encuentran de mujeres que fueron ultimadas por sus parejas o por algún feminicida, sino también las miles de mujeres que están desaparecidas, que fueron desaparecidas en estos últimos años. Y para eso quiero tomar el tiempo para leer una nota bastante interesante que está en la página www.feminicidio.net. Es impresionante que se haga una página especial para informar sobre la situación tan cruel que están viviendo las mujeres, que estamos viviendo las mujeres, porque si bien a quienes no nos ha tocado un acto de violencia tan grave como estos que escuchamos, pues también sabemos que somos mujeres que estamos en riesgo todo el tiempo, a toda hora, en todo lugar. Ya no hay una hora específica para no salir sola a la calle porque te puede pasar algo. Ya puede ser a cualquier hora del día, en cualquier lugar en el que te encuentres. Y bueno, ya escuchamos que en la propia casa, en el propio hogar, con la propia familia, es también cuando suceden estos crímenes. Está, ojalá que busquen esta página www.feminicidio.net, de donde saco esta nota que voy a leer a continuación. Hay datos pues que impresionan, que indignan y que por supuesto creemos que es urgente difundir, no solo aquí en Las Brujas de Venus, no solo en Radio Chinelo, no solo en los medios de comunicación, sino también hace falta que la gente que nos hace favor de escucharnos, que está al pendiente de esta programación y que tiene la oportunidad de enterarse de lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor, a la vuelta de la esquina y en los estados más lejanos, pero que sigue siendo nuestra patria, sigue siendo nuestro país y debe importarnos de igual manera, pues que difundamos esta información, sobre todo, ya lo hemos dicho aquí, pues en un año tan importante, en un tiempo tan importante como ahora, que estamos en plenas campañas electorales y pues que en julio se decide el rumbo por los próximos 6 años de este país. Entonces, pues los invitamos a que escuchen esta información, a que se enteren, a que se informen de cualquier manera que les sea posible, cuidando mucho de dónde viene la información que escuchamos para poder sacar conclusiones pues apegadas a la realidad, pero que también compartamos esta información. Tenemos las redes sociales, tenemos el internet, tenemos todas estas herramientas que ya es mucho más fácil compartir, así como música, así como fotos, así como divertirnos y entretenernos. También es urgente difundir este tipo de información que nos compete a todas y a todos. El feminicidio no es un problema de las mujeres, no es un tema de las mujeres, es un tema que nos atañe a todas, que nos atañe a todos y que pues implica un compromiso de qué vamos a hacer cada quien como ciudadano, como ciudadana, para pues decidir el rumbo del país, el rumbo del Estado y el rumbo también de cada comunidad, de cada colectivo, porque desde ahí se pueden hacer grandes, grandes cosas. Entonces, pues esta nota me pareció bastante interesante. Se llama La barbarie del feminicidio en México, ensalada de cifras, y dice de la siguiente manera. Según fuentes oficiales, en los últimos 25 años se produjeron 34.176 muertes violentas de mujeres. En esta, un paréntesis, en esta nota que voy a leer, hay muchas cifras, hay muchos números que pues probablemente sea un poco difícil entender cuál es la magnitud del asunto. Escuchamos de miles, escuchamos de cientos y pues es un poco complicado. Ojalá que tengan oportunidad, yo la tengo posteada ahí en mi Facebook personal como Bruja Mística, así que bueno, quien quiera más información al respecto, ahí la puede encontrar. Dice, una media de 20 mujeres por día fueron asesinadas en México, en los últimos 25 años, una media de 20 mujeres por día fueron asesinadas en México. Casi 7.000 de estos crímenes ocurrieron entre 2005 y 2009. El país no cuenta con un sistema de estadísticas que permita conocer con exactitud el número de feminicidios cometidos. Primer reportaje de una serie de 3 que publicaremos durante una semana. Esta nota es escrita, este artículo, por Noemí García Cabezas de feminicidio.net y fue escrito el 13 de abril de este año, o sea, hace unos cuantos días. Dice, España, Madrid. La violencia contra las mujeres es un problema estructural en México. Lo demuestran las alarmantes cifras de feminicidios perpetrados a lo largo y ancho del país. Pese a que está visibilizado en los medios de comunicación y en los entornos académicos se estudia, se analiza y se difunde el fenómeno, cuando intentamos conocer las estadísticas de los asesinatos de mujeres, nos encontramos con una ensalada de cifras. Impunidad, inoperancia del Estado y desorganización administrativa. México es un país conformado por 32 estados federales. Cada uno cuenta con un gobierno que dicta sus propias leyes, tiene su propio sistema de justicia y ejecuta sus políticas públicas. Esto, unido a los altos índices de corrupción, la guerra contra el narcotráfico y la inoperancia del Estado en la investigación de los asesinatos de mujeres, hace que los niveles de impunidad de los feminicidios sean elevados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos asegura que, entre comillas, la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos. A nivel general, la impunidad de los asesinatos en México dispara todas las alarmas. De todos los expedientes por homicidios que existen en México, tan solo el 1% de los casos tiene sentencia, según advierte Teresa Inchaurestegui, presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios de la Cámara de Diputados. La impunidad de los feminicidios es alta, teniendo en cuenta los casos documentados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. De los 890 casos registrados, tan solo en 40 de ellos se ha dictado una sentencia, si bien se desconoce el signo de la misma. De 890 casos de feminicidio, solo 40 tienen sentencia. Algo en lo que coincide tanto el informe de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios como las organizaciones civiles es en la impunidad de los casos producida por la incompetencia del Estado, que no sabe y o no quiere dar respuesta a este tipo de crímenes que atentan contra la vida y los derechos humanos de las mujeres mexicanas. A ello se le une la poca formación de jueces en la aplicación de leyes con perspectiva de género. Incluso estos resultan los máximos exponentes de la cultura patriarcal del país. No existen cifras oficiales sobre el número de feminicidios ocurridos en México. El primer escollo está relacionado con la carencia de un sistema nacional integrado que contabilice los asesinatos en los 32 estados de la República. Por otro lado, tampoco se utilizan los mismos indicadores en los estados para medir y clasificar los asesinatos por violencia de género. Las cifras se contradicen y se solapan entre sí. Y da algunos ejemplos de cifras que se tienen. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, desde diciembre de 2006 a octubre de 2009, en México fueron asesinadas 3,726 mujeres, la mayor parte por violencia intrafamiliar. El Instituto Federal de Acceso a la Información acordó en el pleno de la sesión del 6 de octubre de 2010 solicitar que la Procuraduría General de la República desglosara toda la información sobre los casos de feminicidios desde enero de 2009 a junio de 2010. Según el Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos de 2010, un total de 1,926 mujeres murieron por asesinato en 2009. Según datos de la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados, en México mueren asesinadas unas 2,500 mujeres cada año. 2,500 mujeres cada año. La Red Nacional de Refugios hizo público un estudio en febrero de 2010 en el que se reconocía el feminicidio de 4 niñas cada 24 horas en el país. 4 niñas cada 24 horas en el país, es decir, 1,460 niñas al año. Sin embargo, a pesar de estas cifras promedio, no hay cifras oficiales a nivel nacional que establezcan cuántas mujeres murieron en México por feminicidios desde 2010. En 2009 se registraron un total de 1,858 defunciones femeninas con presunción de homicidio en el país. Según el informe de Feminicidio en México, Aproximación, Tendencias y Cambios 1985-2009, realizado por la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, ONU Mujeres y el Instituto Nacional de Mujeres de México, en los últimos 25 años se han registrado en México 34,176 muertes de mujeres en las que se presumió un homicidio. Una media de 20 mujeres al día fueron asesinadas en México durante estos años. De entre ellas, casi 7,000 ocurrieron entre 2005 y 2009. Según dicho informe, los registros administrativos en los que se recogen los datos de los asesinatos de mujeres no contemplan las características suficientes para poder distinguir aquellos casos que efectivamente son feminicidios del resto de los asesinatos de mujeres. Hay que recordar que no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios. No obstante, según diferentes estudios e informes, el feminicidio en México ha crecido relativamente más que los homicidios femeninos, elevándose en 11 estados desde un 90% hacia un 483% en tan solo 2 años. El nivel de feminicidio en México ha crecido hasta 483% en 2 años. Es también uno de los principales problemas que argumenta el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que elaboró el informe Una mirada al feminicidio en México 2009-2010 y que contiene las cifras más actualizadas en cuanto al feminicidio en varios estados de México. Bueno, habla sobre otras situaciones en los estados. El Estado mexicano y cada uno de los 32 estados no han invertido hasta ahora ni esfuerzos ni capacidades en la investigación de los casos, la formación de policías, forenses y personal que trabaja en el ámbito. Todo ello contribuye a la escasa o nula investigación de la mayoría de los feminicidios, incurriendo de este modo en una impunidad casi total para este tipo de crímenes. Entonces, no hay apoyos, no se está dando la investigación correcta, no hay esfuerzos por parte de ninguna instancia, más que por las organizaciones civiles, más que por los activistas que, bueno, siempre estamos al pendiente de estos casos, y hay organizaciones específicas para cuantificar el nivel de feminicidios en México y en cada uno de los estados de la República, pero a nivel federal por parte de las instancias de investigación, de seguridad, pues no hay ningún apoyo y pues hay total impunidad en la mayoría de estos casos de feminicidio. Dice, además, el informe de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios recomienda actualizar los formatos de capacitación estadística de presuntos delincuentes, así como de delincuentes ya sentenciados, formatos que en el INEGI hace llegar a los juzgados de todo el país para su posterior rellenado. Bueno, son estos trámites burocráticos que se deben hacer, además de la violencia que sufre una mujer cuando es no solo cuando es asesinada, que ya es como el extremo de esta violencia, sino también cuando sufre cualquier tipo de violencia física, psicológica, económica, todas las que ya conocemos y hemos manejado aquí en Las Brujas de Venus, pues no solo es víctima una vez con esta violencia, sino es víctima doble o triple con las instituciones, con los trámites que se debe hacer, y bueno, si al final termina siendo un caso más impune, pues ¿qué se puede esperar? Sigo con la nota y dice, mujeres jóvenes y niñas, la mayoría de las víctimas. Esto ya es bastante, bastante grave, si bien es igual de indignante, igual de grave que una mujer adulta sea asesinada, sea golpeada, pues ya hablar de jóvenes y niñas, ahora voy a decir algunos datos que vienen aquí, pues es aterrador. Según el informe Feminicidio en México, la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio es creciente. En 2005, esta tasa por cada 100.000 mujeres fue de 2.46, es decir, 1.297 defunciones, mientras que en 2009 subió a 1.858 defunciones. En números totales, en 2010, los decesos por homicidios crecieron de 19.804 a 25.757, un 30% anual. La edad media de las mujeres asesinadas en México es de 31 años. Las mujeres muertas por feminicidio son en su mayoría solteras y habitantes de núcleos urbanos. Ha bajado progresivamente el número de mujeres asesinadas en el ámbito rural en los últimos años. No obstante, es necesario señalar que un 17.2% de los feminicidios fueron de niñas menores de 18 años. El 17.2%. De entre ellas, más de una de cada 20 tenía menos de 5 años y un 2.4% no superaban el año de edad. Se están asesinando bebés, niñas de menos de un año de edad y las leyes siguen prohibiendo la interrupción legal del embarazo, pero no pasa nada cuando asesinan a niñas de menos de 18 años, de menos de un año. Bueno, no entiendo. Aunque todo México es un país que puede resultar peligroso para la vida y la seguridad de las mujeres, destacan por la violencia contra el sexo femenino las zonas fronterizas entre estados del propio país y las rutas de paso de migrantes hacia los Estados Unidos. Zonas en las que las agresiones contra las mujeres han aumentado en un 380%. Se tiene constancia de casos de prostitución forzada, violaciones, abuso de poder en las zonas de paso de migrantes. Eso es lo que mencionaba. No solo se trata de las mujeres asesinadas, sino también de aquellas mujeres que son desaparecidas y forzadas a pertenecer a estas redes de prostitución, de trata de mujeres, de mujeres que sufren abuso del poder de miles de maneras. Y bueno, también la zona de paso de migrantes pues son zonas de mucho más peligro. Habla de cuestiones por estado, hemos sabido de casos como este y una cifra muy importante de mencionar es la del Estado de México, que ocupa el primer lugar. Ya sabemos que Ciudad Juárez, Chihuahua, pues es un foco rojo que se ha llevado durante los últimos años, desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a México culpable de feminicidio por el caso del campo algodonero, pues Ciudad Juárez ha sonado a nivel nacional e internacional como un foco rojo en cuestión del feminicidio, y lo es. Sin embargo, pues también las cifras hablan del Estado de México como uno de los primeros lugares de este crimen, y se habla de 309 en un informe que se dio entre 2007 y 2008. En 2011 se hizo como un recuento desde más o menos 2006 a la fecha de cómo ha sido el nivel de feminicidio. Y bueno, ya vimos que crece más del 300%. Esta situación es gravísima. En el Estado de México, 309 feminicidios. Sigue Sinaloa con 125, Tamaulipas con 103, Jalisco con 83, Sonora con 83, Nuevo León con 62, Morelos con 44, Hidalgo con 42, Querétaro 16, Aguascalientes 12 y Zacatecas 11. Son los estados de la República que más cuentan con feminicidios, aunque en todos los estados pues ha habido casos de esta índole. En el Estado de México es importante decirlo porque pues es en los últimos años, y esto quiere decir que los feminicidios han aumentado de manera brutal en el Estado de México durante la gobernatura de Enrique Peña Nieto. Esto ya lo sabíamos, esta información ya la habíamos dado aquí en Las Brujas de Venus, habíamos platicado al respecto. Pero es importante hablarlo con datos duros, con datos seguros que vienen de organizaciones que se dedican todo el año a investigar este tipo de casos, y son esas organizaciones. O sea, no es algo que nosotras inventemos, que nosotros inventemos porque estemos en contra del PRI o en contra de cierta persona. Se trata de hechos reales. Se habla de un aumento brutal en el feminicidio, en cuestión del feminicidio en el Estado de México durante la gobernatura de Enrique Peña Nieto. Este hombre que quiere, que desea, que pelea, que hace todo lo posible por ser el presidente de la República, y bueno, esto aunado con el trato de inhumanidad que le ha dado a el Estado de México, a las poblaciones, a el municipio de San Salvador Atenco, por ejemplo, es un ejemplo que visibiliza la estrategia que lleva Enrique Peña Nieto para el gobierno, para la República. Pues entonces, ¿qué podemos esperar cuando llegue a gobernar todos los estados de la República? Me parece que pues nos vamos a la perdición, nos vamos a pique, y esta situación que se dio en el Estado de México pues es la que dominará los próximos 6 años en toda la República si permitimos que este hombre llegue a ser presidente. Entonces, estos datos precisamente para eso son. Habrá gente que diga, bueno, ¿y a mí de qué me sirve saber cuántas mujeres han matado? Pues ya sé que son muchas, ¿y qué puedo hacer? Si son gente armada, si son gente organizada, si son redes del crimen, para eso precisamente sirve, para hacer conciencia de lo que sí podemos hacer desde nuestra individualidad, ese momento en el que nos sentimos solas, en que nos sentimos solos, que no podemos hacer absolutamente nada. Por supuesto que se puede hacer algo. Si bien no ha llegado una persona que represente los intereses del pueblo de manera completa, de manera integral, de manera segura hasta esta fecha, pues sabemos que sí hay opciones que marcan la diferencia entre una situación de extrema inseguridad, de extrema violencia que estamos viviendo ahora y que podríamos vivir con gente como Peña Nieto al mando del Ejecutivo, o también con gente como Josefina Vázquez Mota. Pues sabemos que existe una opción. No vamos a decir que López Obrador es un mesías que viene a salvar al país, porque no es cierto y porque no nos atreveríamos, por lo menos en estos espacios de comunicación que intenta ser diferentes, pues no podemos decir que una persona va a mover un dedo y va a salvar a la nación entera, porque no es cierto, porque sabemos que esa situación no se da. Sin embargo, sabemos que existe una gran diferencia entre que llegue alguien de la izquierda, no por el nombre, no por la imagen de Andrés Manuel López Obrador, no, sino por la organización que trae abajo, por la participación que se puede tener desde las organizaciones civiles, desde la sociedad civil, desde todos esos colectivos que hemos estado trabajando durante años, día tras día. Pues el poder participar de cierta forma en la toma de decisiones es realmente lo que nos interesa, y pues vemos que si esto pasó en una gubernatura de un hombre llamado Enrique Peña Nieto, que sale en Televisa como el niño guapo que todas estábamos esperando, porque así es como lo pintan, pues veamos también la otra cara de la moneda. Veamos lo que no dice Televisa, veamos lo que no dicen los periódicos oficiales y veamos esta información que pues no se habla de situaciones a la ligera, se habla de vidas que se pierden de una manera brutal, de una manera violenta, de una manera que no se le desea bueno ni al peor enemigo ni a la peor enemiga. Así que pues hay que hacer conciencia, hay que leer esta información, hay que compartir esta información porque son cosas que pasan, son cosas reales. No estamos hablando de una película de ciencia ficción o de una telenovela del Canal 2. Estamos hablando de hechos reales y lo que escuchábamos anteriormente en los audios de esta manifestación que se dio, no, o sea, no son números. Las asesinadas, los asesinados tampoco son números, se convierten en cifras rojas para el Estado, pero para la gente, para quienes conocíamos o quienes no los conocíamos o no las conocíamos, son personas que tenían historia, que tenían rostro y que no debieron por ningún motivo morir. Entonces hay que compartir esta información y pues seguir leyendo al respecto de esto. Voy a terminar con lo último de la nota y dice: Adriana Cabrera, fiscal para la atención de homicidios contra las mujeres de la Procuraduría del Estado de México, informó que en los primeros 9 meses de 2010 hubo un total de 146 feminicidios. En marzo de 2010, una dirigente del PRD en Michoacán reveló que en los últimos 10 años se habían contabilizado oficialmente 14.000 feminicidios en todo el país. Al drama de las mujeres muertas por feminicidio debemos añadir el alto número de mujeres y niñas desaparecidas. Las últimas cifras de las que disponemos, tanto de mujeres asesinadas como de desaparecidas, son las que aporta el observatorio. Tan solo en 9 estados de la República: Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Quintana Roo, hay 3.282 mujeres desaparecidas. Y esos son los datos oficiales, esto es lo que se sabe, pero bueno, ya hemos visto como en la semana que se volvieron a encontrar fosas clandestinas allá en Ciudad Juárez. Bueno, pues se encuentran fosas clandestinas todo el tiempo, de donde salen cuerpos de no una, de decenas de personas, de hombres y mujeres, y bueno, pues las organizaciones como Desaparecidas Hasta Encontrarlas, pues habla precisamente de eso. No se puede dar por muerta a una persona que desapareció y no se sabe de su paradero, puesto que quien asegure que está muerta o que está muerto, pues es porque sabe algo. Pues esta es la situación sobre el feminicidio, es una situación que sucede pues todos los días, pero sin embargo no debemos acostumbrarnos, no debemos normalizar, debemos evitar que las nuevas generaciones vean esta información como algo que sucede y punto. Debemos evitar que vean estos medios de comunicación, sobre todo pseudoprensa, estos periódicos amarillistas aquí en Morelos como El Extra, en otros estados de la República habrá con otros nombres, que pues muestran los cadáveres, que muestran los cuerpos mutilados, los cuerpos estrangulados o con balas, ya de una manera tan normal, tan cotidiana, que invitan a la gente a normalizar esta situación. Hay que evitarlo de todas las formas posibles. Hoy venía en el transporte público a las 9 de la mañana y pues por cada puesto de periódicos aparecía El Extra con la portada, con el símbolo de femenino, y decía matazón de mujeres o una cosa así, hablando precisamente de los 4 cadáveres que se encontraron en menos de 24 horas. Si bien las organizaciones sociales y los medios de comunicación alternativo intentamos llevar esta información a la gente como algo necesario de saberse, pero desde esta perspectiva de la crítica, del análisis de por qué está pasando, de quién es el verdadero enemigo, de dónde vienen esas balas, de dónde vienen esas agresiones, esa educación, esa cultura social, pues también sabemos que hay medios de comunicación que lo tergiversan todo, y si bien dan la información de manera, según ellos, directa y fría, pues también es una manera de violentar, porque hay mucha gente que se entera que su familiar fue asesinado, que su esposa fue violada por este tipo de prensa o de pseudo prensa que pues es totalmente irresponsable y totalmente inhumana. Y venían la ruta, venían el transporte público y el compañero del chofer le decía al chofer, mira qué chingón está el extra de hoy, a ver si lo compras, porque se ve que está chingón, dice matazón de mujeres. Entonces es una situación en donde se da un círculo vicioso, en donde la gente ya tiene hambre de ver este tipo de imágenes, este tipo de información con morbo, sin crítica, sin análisis, sin pues pensar por lo menos por qué están pasando estas cosas, y lo único que les importa es abrir el periódico y ver sangre y ver qué cuántas balas y ver de qué manera fue el asesinato. Y entonces eso es lo que consumimos como sociedad, aunque nos excluimos quienes no lo compramos, pero es lo que consume la sociedad y es lo que nos siguen dando estos medios de comunicación tan irresponsables. Entonces hay que pensar lo que le estamos dando a nuestra mente, a nuestro cuerpo, pero también pensar en las nuevas generaciones que ya ven a los muertos, que ya ven a las violadas, que ya ven a los policías, que ya ven a las armas, a las balas, a la sangre como cosa de todos los días, y entonces estamos normalizando esta estrategia de guerra que tiene Felipe Calderón desde el inicio de su mandato, en donde prometió hacerle frente al crimen organizado y lo único que ha hecho es demostrar que el crimen organizado está comandado por él mismo y que tiene a las instancias de, entre comillas, seguridad, como la policía, desde la municipal hasta la federal, que tiene al ejército y que tiene a los medios de comunicación. O sea, todo el poder está concentrado en unas cuantas personas, en unas cuantas esferas, y la guerra en realidad es contra la población. Es contra los que se manifiestan, es contra los quienes abren la boca y levantan la voz y dicen yo no estoy de acuerdo. Contra ellos, contra nosotras, contra nosotros, es contra quien está esta guerra. Y el hecho de no analizar y de votar por alguien que está nombrando Televisa como el hombre guapo, el galán de telenovela, o la imagen de mujer que tiene el PAN, sería perpetuar esta guerra contra el pueblo. No existe la guerra contra el narcotráfico, porque en realidad es un reacomodo de narcotráfico, y lo que estamos viviendo es eso, ¿no? Asesinatos todos los días, a nivel de que, como sabemos que no pasa nada, como sabemos que la impunidad está de nuestro lado, que las leyes no existen, que la moral ya no existe tampoco, que nada de esos límites existen, no pasa nada, y entonces se hace tan fácil accionar un arma o dejarse llevar. Hoy decían que una de las mujeres asesinadas fue víctima de su pareja en estado de ebriedad. Entonces se da todo este círculo en donde nos podríamos preguntar, bueno, ¿y por qué es alcohólico este señor? Pues también es un problema social. Entonces hay que ir al problema de fondo y sentir y saber que sí se puede hacer algo desde estas pequeñas trincheras que tenemos cada ciudadano, cada ciudadana. Pues esa es la información en cuanto a feminicidio. Vamos a estar al pendiente también de la respuesta, que si bien siempre es nula por parte de las autoridades, pues veremos qué sucede después de la manifestación de hoy del COCOFEM, de Ser Morelos, de algunas otras mujeres activistas que siempre están ahí al pie de lucha. Pues veremos qué respuesta es la que se puede lograr. Hay otra nota que quiero leer sobre una declaración que hizo Josefina Vázquez Mota, que bueno, me parece que ya no hay ni cómo ayudarla, para quienes quisieran ayudarla o alentar esta campaña que lleva, pues digo, es bastante difícil defender a alguien que abre la boca para dar este tipo de declaraciones. Y bueno, pues también sabemos que se puede esperar de la representante del PAN, del grupo más conservador de México. Así que bueno, lo leo textual para que se sepa, para que la gente que nos hace favor de escuchar, pues sepa lo que está declarando esta mujer, y pues ojalá que tome conciencia el día que vaya a tachar esa boleta que definirá los próximos 6 años en la República y en el Estado. Dice, esta es una nota de proceso, y dice, Vázquez Mota reprueba matrimonios gay y aborto. Bueno, ya con ese título pues sabemos más o menos por dónde va el asunto. Y dice, es una nota de hoy, de Rodrigo Vera, y dice, México DF, En su comparecencia de hoy ante el Pleno de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la candidata del PAN a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, se declaró en contra del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Ante alrededor de 120 obispos, yo no entiendo qué tendría que hacer una candidata a la presidencia de la República con los obispos, ¿no? Si estamos en un estado laico y demás, pero bueno. Ante alrededor de 120 obispos y arzobispos del país reunidos en la sede de la SEM, en el Lago de Guadalupe, Estado de México, Vázquez Mota definió su postura y les dijo abiertamente: estoy en contra del aborto. Pues sí que se le podría decir a 120 obispos y arzobispos del país, pues solo algo así. Aunque también aclaró que no por esto debe criminalizarse a las mujeres que interrumpen sus embarazos. Y dice entre comillas: estoy en contra de la criminalización de la mujer. O sea, la mujer no puede decidir sobre su cuerpo ni sobre su sexualidad, pero no la criminalicen. Entonces es una contradicción total. Dice, al externar su postura sobre el matrimonio, dijo la candidata panista: yo vengo de un matrimonio conformado por un padre y una madre, por un hombre y una mujer. Es el único matrimonio que conozco y es el único que defenderé. Esta fue la declaración de Josefina Vázquez Mota. Digo, si me pongo a pensar, pues yo también soy hija de un matrimonio conformado por un padre y una madre, por un hombre y por una mujer, y hasta hace algunos años era el único matrimonio que conocía. Pero eso no quiere decir que conforme vas creciendo y vas abriendo tu mente y vas conociendo el mundo, pues puedes conocer muchas otras formas de familia, de matrimonio y de decisiones sobre la vida de cada quien, ¿no? Entonces, a mí me parece que no justifica en lo absoluto decir que eres hija o hijo de un matrimonio heterosexual como para decir que tiene validez. Pero bueno, también qué se puede esperar de Vázquez Mota, o sea, lo repito. De esta manera rechazó los matrimonios entre personas del mismo sexo y por consiguiente el derecho que algunas legislaciones les han dado para que puedan adoptar hijos. Vázquez Mota también se declaró abiertamente a favor de una plena libertad religiosa. Esto es gravísimo, escuchen. Vázquez Mota también se declaró abiertamente a favor de una plena libertad religiosa, la cual implica cambios constitucionales para que los sacerdotes puedan ocupar cargos de elección popular, el derecho de la jerarquía para poseer medios de comunicación masiva y a dar instrucción religiosa en las escuelas públicas. O sea, todos los avances que se han logrado en cuestión de educación, en cuestión del Estado laico, en cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, esta mujer llegaría a darles en toda la torre a todos los avances constitucionales que se han hecho, a las luchas de miles de mujeres, de miles de hombres durante décadas. Lo que se ha logrado lo echaría totalmente a perder con estas ideas tan retrógradas. Dice, entre comillas, estoy a favor de la libertad religiosa. Las leyes deben ser progresivas. O sea, habla de leyes progresivas, pero viola el Estado laico y limita a las mujeres de decidir sobre su cuerpo y su sexualidad. Bueno, de esta manera su postura coincidió plenamente con la del episcopado, que debió estar feliz, por lo que los obispos quedaron muy satisfechos con el encuentro. O sea, digo, sabemos que la Iglesia Católica es panista totalmente y el PAN es totalmente católico. O sea, es una mezcla ahí homogénea que no tiene ninguna división que tenga que ver con el Estado laico. Y dice, Manuel Corral, vocero del episcopado, dijo al terminar la reunión: Vázquez Mota contestó con amplitud y tranquilidad las alrededor de 30 preguntas que le hicieron los obispos, quienes quedaron muy satisfechos con la postura de la candidata panista. La reunión se realizó a puerta cerrada en el salón plenario de la SEM. Los medios de comunicación no tuvieron acceso, o sea, nadie sabe en realidad lo que pasó allá adentro. El encuentro duró hora y media. Previamente los obispos seleccionaron por consenso las preguntas que le harían a la candidata, las cuales dividieron por temas: aborto, familia, matrimonio, relaciones iglesia-estado, libertad religiosa, desempleo, educación, violencia y narcotráfico. No sé por qué no vienen las respuestas, por ejemplo, sobre violencia y sobre narcotráfico. pero bueno, por ejemplo, se habla de relación iglesia-estado, que debería ser evidente que no existe esa relación iglesia-estado por constitución, porque estamos en un estado laico, entonces no habría por qué existir siquiera ese tema. Y dice, el encargado de hacer las preguntas a nombre del episcopado fue el obispo de Nuevo Laredo, Monseñor Gustavo Rodríguez. Este miércoles 18, o sea, hoy, le tocará comparecer al candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, quien nunca se ha definido en torno a estos temas que interesan a la iglesia. Entonces, el día de hoy, supongo que ya está siendo en estos momentos, o ya está a punto de ser, la comparecencia de Andrés Manuel López Obrador con el episcopado, y el día jueves, o sea, el día de mañana, será Enrique Peña Nieto quien se reúna con la cúpula eclesiástica. Entonces, y por supuesto, finalmente, perdón, no sé por qué se me olvidó, el viernes 20 le tocará a Gabriel Cuadri, candidato del partido Nueva Alianza. Entonces, bueno, al final de la semana tendremos como una visión general de lo que dijeron las candidatas, los candidatos a la presidencia de la República frente al episcopado, y bueno, esperemos la semana que entra, el próximo miércoles, tener la información completa. Por lo pronto ya nos vamos, se nos fue el tiempo rapidísimo, pero pues hay mucha información que dar todavía. Me gustaría dejarlos con una cápsula que puse la semana pasada, pero que pues no, bueno, hubo mucha gente que se quedó sin escuchar y me gustaría que la escucharan sobre todo en un programa en vivo, aunque el programa de la semana pasada ya está en la página www.radiochinelo.mx y ahí la pueden escuchar, pero es una cápsula que me parece súper importante que entre más gente la vea, mucho mejor, sobre la violencia contra las mujeres. Es una cápsula que hicieron en Radio Flora las compañeras de allá de Alemania en 1999, hace 13 años, y me gustaría que le pusieran atención por lo cercano que es esta cápsula, a pesar de que se hizo hace 13 años del otro lado del mundo, pues es totalmente cercano a la situación que estamos viviendo en México, en América y por supuesto en todas partes del mundo, 13 años después de realizarse esta cápsula. Tenemos mucha información la semana que entra, ojalá que puedan estar al pendiente de la programación de Las Brujas de Venus, de la programación de Radio Chinelo, la cual pues siempre se agradece su presencia, que se conecten, que estén ahí a tiempo, pues se agradece muchísimo, y por supuesto también esperando sus comentarios, sus sugerencias, cualquier tema que quieran que se trate aquí en Las Brujas de Venus o en cualquiera de nuestros programas, pues también siempre es bienvenida su opinión. Por lo pronto ya nos vamos, son las 6 en punto de la tarde de este miércoles 18 de abril de 2012 y las voy a dejar con esta cápsula sobre violencia contra la mujer realizada en Alemania en 1999, y al terminar el compañero Sergio Sánchez Navarro programará desde la Ciudad de México una entrevista con Omar Esparza, quien fuera esposo de nuestra compañera de Oaxaca, Betty Cariño, asesinada junto con el finlandés Jiri Jakola por los grupos paramilitares allá en Oaxaca, en los pueblos triquis, y pues este hombre, Omar Esparza, hizo una manifestación hace un par de días, y habrá también manifestaciones el día 27 de abril, que se cumple un año más de este cruel asesinato en contra de una comunicadora, de una defensora de los derechos humanos y de una compañera, Beatriz Cariño, allá en el municipio autónomo de San Juan Copala, en la comunidad Triqui de Oaxaca, así que también tendremos información al respecto. Entonces nos quedamos con esta cápsula de violencia contra la mujer, después va la entrevista del compañero Omar Esparza, y al final música con Lila Downs, de su último disco Pecados y Milagros, que bueno, es recomendable, de esta hermosa y talentosa mujer Lila Downs, así que bueno, tendremos su música al final de esta entrevista. Los invito a que se queden en la programación de Radio Chinelo y que estén al pendiente de Las Brujas de Venus, porque habrá más información durante los próximos programas. Yo agradezco mucho a la gente que estuvo acompañándome durante esta hora, ojalá que todavía esté Katia despierta, ya ahora sí te puedes ir a dormir a la 1 de la mañana, ya es hora de dormir. Y bueno, saludo a los compañeros, las compañeras de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, a José Martínez, a Viviana, a Sergio Leal, a Juana la Loca, a Sandra Miranda, a María Baena, a las compañeras y compañeros que nos estén escuchando en otras partes del mundo, gracias al encuentro de interconexiones, pues también va un abrazo. Y bueno, yo me despido, nos escuchamos el próximo miércoles, igual a las 5 en punto de la tarde, en otra emisión más de Las Brujas de Venus. Seguimos con la programación, muchas gracias y muy buena tarde. Todas las mujeres vivimos en mayor o menor intensidad formas de violencia. Sufrimos violencia cuando no se reconoce o valora nuestro trabajo, o cuando nos hacen callar, haciéndonos creer que nuestra opinión no es importante. Sufrimos violencia cuando se utiliza un lenguaje sexista que no nos nombra a nosotras. Sufrimos violencia cuando nos pagan menos que los hombres, realizando nosotras el mismo trabajo. Sufrimos violencia cuando no se reconoce como trabajo el trabajo doméstico, la maternidad, el cuidado de la gente. Sufrimos violencia cuando tenemos que convivir con mensajes publicitarios que nos tratan como objetos sexuales. Sufrimos violencia cuando sentimos miedo por caminar solas. Violencia contra las mujeres es todo tipo de agresión física y psíquica contra nuestra integridad y dignidad. Desde nuestro inicio nosotros nos hemos preocupado por la violencia contra la mujer, cuáles son sus manifestaciones y que el problema de la violencia contra la mujer es un problema social y político y no un problema individual. La desproporción de los ataques aliados no solo causó estragos materiales. El ataque al refugio civil de Amiria, en Bagdad, se produjo el 13 de febrero de 1991 a las 4:30 de la tarde. Un primer misil abrió el techo por la zona destinada a la ventilación e inmediatamente una nueva explosión produjo 4.000 grados de temperatura, causando la muerte instantánea o por asfixia de 392 personas que permanecían en él, en su mayoría niños, mujeres y ancianos. Esta es la guerra limpia de la que hablaba Jordi. Quiero enviar un mensaje a todos los niños del mundo, a todos los jóvenes del mundo, a hombres y mujeres, para que levanten el embargo. Pero no parcialmente, todo el embargo. Si levantan el embargo se salvarán muchos niños iraquíes. Y siento que con ellos cobrarán vida a mis hijos. La violencia contra las mujeres es una expresión más del sistema machista y patriarcal en el que vivimos. Es una violencia basada en la afirmación de la superioridad de un sexo sobre el otro, de los hombres sobre las mujeres. La lógica patriarcal alimenta la violencia, o tal vez depende de ella. Ya que es esta lógica la misma que legitima una guerra, una dictadura, una tortura, una bofetada, una paliza, un piropo o una violación. Por lo que yo sé, en esta ciudad se puede conseguir una niña virgen pagando una cantidad entre 400 y 500 dólares. ¿De qué edad? ¿Niñas de qué edad? 14 o 15 años, eso depende. Lo que más cuenta no es la edad, sino la virginidad. Más de 500.000 de niños y niñas son víctimas del turismo sexual en Asia. Los principales clientes provienen de los países más ricos del mundo. Entonces cada día ha ido peor, ¿no? Y un día, pues, sí, no sé qué le pasaría, ¿no? Pero me dijo que me tenía que matar porque yo no le quería decir con qué me había acostado. Entonces cogí un cuchillo y se me vino detrás mía y me golpeó la cara a puñetazo. Entonces unos vecinos me ayudaron, ¿no? Después me fui a vivir con su familia y a los pocos días, pues... ¿Dónde está el hombre que la violó? Pues no le cogieron. ¿No le cogieron? No le cogieron. Gemma, ¿qué pasó con el hombre que le violó? Hubo un juicio, dos, perdón. Y en el segundo juicio, pues a mí el juez me hizo una pregunta. Gemma, si usted le perdona, aquí acaba todo. Y si no, seguirá rodando. Pues digo, pues que siga rodando. Oiga, ¿cómo voy a perdonar yo a un...? ¿Sentencia? Sentencia ninguna. Una multa, lavarse las manos y ahí quedó todo. María, ¿dónde está el hombre que te violó? Pues supongo que en la calle. ¿Estuvo en la cárcel? No. ¿Hubo juicio? No lo denuncié. ¿Le denunciaste? No. No. ¿Por qué? Pues porque tenía 15 años, no sabía qué hacer, estaba sola en aquel momento y la verdad, siendo como había sido mi pareja, no creí que nadie me iba a creer. La violación es una guerra sexista contra mujeres. La violación es el símbolo de toda la opresión ejercida por los hombres. Es expresión de todo el desprecio y odio dirigido hacia mujeres. Lugares del crimen. Ehebetten. Camas matrimoniales. Am Arbeitsplatz. Lugares de trabajo. Auf Kneipenklos. Los baños en los bares. In ihrer oder seiner Wohnung. En casa de ella o de él. Auf offener Straße. En plena calle. In Autos. En coches. Im Fahrstuhl. En ascensores. Im Park. En parques. Also überall und zu jeder Zeit. Es decir, en todas partes y a cualquier hora. Hoy me duele tanto y tanto tu dolor que hoy no puedo gritar. Va a parar en la línea de guerra. Y con mi propio cuerpo voy a parar el fuego. Hoy no voy a gritar. Hoy no quiero gritar. Hoy me duele tanto y tanto tu dolor. Hoy no puedo gritar. Man, nobody is perfect. En Belgrado, desde el 9 de octubre de 1991, mujeres de negro contra la guerra han denunciado el sistema patriarcal como generador de violencia contra las mujeres. Han denunciado las violaciones masivas contra mujeres y niñas. Han impulsado los grupos de autoayuda para la recuperación de la autoestima de las mujeres víctimas de la guerra. Han planteado soluciones no armadas al conflicto de acuerdo con el movimiento pacifista internacional. Y han contactado con grupos de resistencia contra las guerras, grupos pacifistas de diferentes países para consolidar la red internacional de mujeres en negro contra las guerras. Lo que pretendemos es dar a conocer que en Turquía se aplica una forma específica de tortura que generalmente se calla. Es la tortura sexual aplicada en comisarías de la policía a las mujeres detenidas. Como tortura sexual entendemos el acto de desnudar y tocar a las mujeres, humillaciones verbales de contenido sexual, choques eléctricos aplicados en los órganos sexuales y la violación. Queremos animar a las mujeres a hablar sobre esto, dar a conocer esta realidad, para que un día los responsables sean acusados y ya no puedan ejercer impunemente esta forma brutal de violencia contra mujeres. Espero que quedemos en contacto y podamos construir una red para demandar estos hechos y desarrollar iniciativas a nivel mundial para castigar a los responsables y autores de estos crímenes. Todas estas formas de violencia tienen un mismo origen y dimensión. Un sistema patriarcal capitalista al que estamos enfrentadas y contra el que luchamos las mujeres de diversas formas en todas partes del mundo, desde lo cotidiano y privado hasta lo público y social. Estamos festejando los 20 años de lucha de las madres. ¡Esto es un verdadero festejo! ¡Luchando contra el ejército y la policía! ¡Con todas nuestras fuerzas! ¡Festejar los sueños y las esperanzas que hoy todavía tenemos! ¡Queridos, luchemos para que alguna vez la justicia en este país sea verdad! ¡Creamos que la justicia alguna vez tiene que llegar! Nos llevaron nuestros hijos, pero nacimos las madres. Ellos nos parieron aquí, a esta lucha. Tratamos de ser el puente entre ellos y ustedes. Nosotras estamos seguras que el único camino es este, que no hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos. Los de abajo, los que sufrimos, los que somos reprimidos. Las madres no creemos en los partidos políticos. Los partidos políticos nos traicionan. Las madres creemos en los pueblos que con su fuerza y sus convicciones llenan las plazas y las calles para exigir lo que queremos. Trabajo, dignidad, salud, educación. Las plazas son nuestras. Amamos lo que hacemos. Amamos. La rebeldía nos tiene que seguir uniendo. Ustedes tienen que ser rebeldes, pibes. Pues antes de terminar, me parece importante presentar o hacer un contexto sobre este audio que acabamos de escuchar. Es una cápsula que se hizo en 1999 por las compañeras de Radio Flora, allá en Alemania, y bueno, pudimos escuchar movimientos de mujeres en todas partes del mundo y también situaciones de extrema violencia contra las mujeres. Ya escuchamos en Belgrado las redes en todo el mundo, las redes de trata de mujeres, de prostitución, en donde también entran niñas, en donde también entran jóvenes menores de edad. Y bueno, esta situación a 13 años y a una distancia de medio mundo, pues se puede utilizar para el contexto actual en México, en donde, bueno, las mujeres seguimos siendo un sector de la sociedad vulnerable, seguimos siendo un sector violentado, y sin embargo seguimos siendo un sector que se levanta y sigue luchando desde trincheras distintas para cambiar el rumbo y cambiar la realidad del país. Yo agradezco a las compañeras que compartieron con nosotras este material. Estaremos aquí pasando algunos cortes sobre los tipos de violencia, sobre las situaciones en diferentes partes del mundo, para que más y más gente lo escuche, y también quien quiera el material completo, el audio que dura casi 13 minutos, quien lo quiera completo, pues también nos lo puede pedir a través de las redes sociales, a través de un correo, en Facebook estoy como Bruja Mística, y ahí me pueden pedir el material completo de este y de cualquier otro programa que quieran. Ya nos vamos ahora sí, son 6:15 de la tarde, y también recordarles que pues Barecito Café sigue ofreciendo el trabajo de Sheila Rocha hasta el 29 de abril. Estará la exposición de Sheila Rocha, Ménades Marchitas, y también pronto tendrán la inauguración de una nueva exposición, así que también estén al pendiente. Hoy es miércoles de promo de Mojito Cubano. Los mojitos cubanos de Barecito son especiales, así que pues las invitamos a que después de escuchar la programación, por supuesto, que tenemos para ustedes aquí en Radio Chinelo, pues nos vayamos a tomar un mojito cubano ahí en Barecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morrow, aquí en el centro de Cuernavaca. Así que bueno, para los días lluviosos y los días calurosos, pues un mojito cubano siempre es una buena opción ahí en Barecito Café. Y el próximo viernes está una obra de teatro a la cual nos invita Verónica Anayansi, la directora de esta obra de teatro llamada Knockout. Es una mujer con mucho, mucho, mucho talento, así que los invitamos a que asistan a este estreno de Knockout el próximo viernes 20 de abril a las 5 de la tarde en la explanada de la Plaza de Armas, aquí en Cuernavaca. Así que, bueno, es entrada libre, es también una manera de tomar los espacios públicos con el arte, con la cultura, también para transformar la cultura, la sociedad de Cuernavaca, cosa que hace mucha, mucha falta. Así que, bueno, presentará a un grupo de jóvenes, ellas y ellos, muy jóvenes, que se están iniciando ya con mucho talento, con mucha experiencia en estas artes escénicas. Así que ojalá, de verdad, que nos puedan acompañar el próximo viernes 20 de abril, o sea, pasado mañana, a las 5 de la tarde, ahí en la explanada de la Plaza de Armas, para presenciar el estreno de Knockout, que presenta la Compañía de Teatro Juvenil de Morelos. Agradecemos a Verónica que nos haya hecho parte de esta actividad y, bueno, felicitarla por el talento que tiene y el trabajo que realiza también con la juventud, con el arte a través del teatro. Ahora sí ya nos vamos corriendo porque el tiempo de verdad se pasa volando. Saludo a Edel que nos está escuchando allá en el Centroamérica. Un abrazo para ella con mucho cariño, aquí esperándola de vuelta en casa, y ya prometió que va a estar en Las Brujas de Venus para platicarnos su experiencia en Belice, así que bueno, le mando un abrazo a ella, a toda la familia si nos están escuchando acá en Morelos, y pues ahora sí, nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en una emisión más de Las Brujas de Venus. Muchas gracias, buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una